mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: ¡Oh, me engañó! ¡Usted es Saúl! No tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre anciano, envuelto en un manto. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Porque estoy en graves dificultades. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responden ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana, tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces, Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando a un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Desayunamos. Primera Samuel capítulo 28, verso 8 al 25. Saúl va a una bruja o medium para saber la voluntad de Dios. ¡Qué tontería! Pero eso es lo que pasa cuando no aceptamos la verdad y el arrepentimiento. Somos arrastrados por la mentira más tonta. Ahora, ¿esa mujer de verdad habló con Samuel? Hiciste la gran pregunta, y en realidad hay varios puntos de vista. La primera es que esta fue una alucinación de la divina. Pero no tiene sentido porque no explica por qué la divina estaba tan aterrorizada. Tampoco explica cómo es que Saúl vio a Samuel ni cómo es que Samuel le habló a Saúl, no a la divina. La segunda es que fue un engaño de la divina. Pero esta tampoco es una buena explicación por las mismas razones anteriores. La tercera es que esta fue una imitación demoníaca de Samuel. Es posible que la divina, con sus poderes ocultistas, invocara un espíritu demoníaco que la engañó tanto a ella como a Saúl. Pero esta sugerencia se queda un poco corta, ya que un demonio jamás hablaría la palabra del Señor o intentaría mostrar a Dios justo. Y por último, algunos creen que esta fue una aparición genuina, aunque extraña, de Samuel. Y se cree esto por la reacción de la divina, que obtuvo más de lo que esperaba. También es respaldada por la verdad de lo que dijo Samuel, y el texto dice que Samuel lo dijo. Algunos pueden decir que es imposible que Samuel reaparezca de alguna manera, viniendo del más allá de regreso a este mundo. Pero Moisés y Elías también vinieron del más allá de regreso a este mundo cuando aparecieron con Jesús en la transfiguración. Mateo 17:3. El comentarista Clark comparte un valioso punto adicional. Yo creo que la mujer de Endor no tenía poder alguno sobre Samuel y que ningún encantamiento puede ser utilizado sobre un santo de Dios que ya ha partido, ni tampoco sobre ningún espíritu humano incorpóreo. Samuel realmente vino, pero no porque la divina lo llamó. Samuel apareció porque Dios tenía un propósito especial para ello. Pero a pesar de que este punto de vista parece ser lo más correcto, no responde todas las preguntas, ya que este Samuel le dice a Saúl en el verso 19: "Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo". Y por la vida de pecado que tenía Saúl, no creemos que estaría con el profeta Samuel. En resumen, no sabemos con exactitud qué sucedió aquí, pero sí sabemos que Dios está bajo el control de todo y que hace como Él quiere. Mejor aprendamos a confiar en el Señor mientras vivamos, porque mientras hay vida, hay esperanza.